¿a dónde vas? Viva, viva, dime con quién estás. Porque te miro cuando pasas y me atrapas con tu modo de caminar. Porque me cruzo en tu camino y me siento como un niño, no sé qué hablar. Porque no encuentro la manera de poder hablarte de amor. Viva, viva, dime a dónde vas. Viva, viva, dime con quién estás. ¿A dónde vas? Viva, viva, dime con quién estás. Porque te miro cuando pasas y me atrapas con tu modo de caminar. Porque me cruzo en tu camino y me siento como un niño, no sé qué hablar. Porque no encuentro la manera de poder hablarte de amor. Viva, viva, dime a dónde vas. Viva, viva, dime con quién estás. Viva, viva, dime a dónde vas.